Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Mónica Barrera y el día de hoy vamos a hablar sobre la replicación del ADN. Para comprender la replicación del ADN, tenemos que saber cómo está conformada una cadena de ADN. Está hecha por dos hebras hechas de una secuencia de bases nitrogenadas, que son adenina, tiamina, guanina y citosina, que se complementan una a la otra y están unidas por medio de puentes de hidrógeno, formando una doble hélice que se dice que es antiparalela, pues una va en un sentido y otra va en el otro. En el ADN se contiene la información genética de una célula y se tiene que replicar para que ésta se replique. La reproducción se dice que es semiconservativa, pues resulta en una nueva cadena formada por una hebra de la cadena anterior y una hebra nueva. Supongamos que el ADN es una cuerda de dos hebras complementarias. Para su replicación es necesario separar sus hebras y poco a poco ir construyendo al lado de cada una de sus hebras separadas una nueva hebra. Al final resulta tener dos cuerdas exactamente iguales a la anterior, pero con una nueva hebra. Sin embargo, cada una de las hebras tiene su propia dirección. Uno de sus extremos se llama 5' y el otro se llama 3'. Para una hebra, su dirección va de 5' a 3', y para la otra, su dirección es de 3' a 5'. De esta manera, ambas hebras pueden ser complementarias. La replicación se puede dividir en tres pasos. El primer paso comienza cuando la enzima llamada helicasa avanza entre la cadena separando ambas hebras, formando una burbuja u ojo en el que la cadena está desenrollada. El resto de la cadena queda tensada debido a que se desenrolla un pedazo. Esta burbuja tiene dos extremos en los que la cadena sigue unida, llamados horquillas de replicación, en los que ocurre la replicación. En cada horquilla de replicación se encuentra una helicasa que va avanzando hacia el sentido contrario de la otra, realizando la replicación de manera simultánea. Al abrirse cada hebra, se comienza a copiar. Este es el segundo paso. Ambas se copian en dirección del extremo 5' al extremo 3'. La cadena que va en dirección de 5' a 3' se llama hebra conductora, pues se copia de manera más rápida debido a que se copia en el mismo sentido que lleva la hebra, es decir, de 5' a 3'. Mientras que la otra va de 3' a 5' y se copia de 5' a 3', es decir, de manera contraria. Esto le toma más tiempo y a esta cadena se le conoce como cadena retrasada. Al mismo tiempo que esto ocurre, la enzima girasa ayuda a que parte de la cadena que se está tensando por haberse desenrollado en otro pedazo, se destense y que de esta manera la burbuja que crea no se vuelva a enrollar. También la proteína SSBP hace que la burbuja no se vuelva a enrollar. Para que la hebra conductora se copie, llega al ADN por polimerasa y empieza a crear un patrón complementario al de esta hebra, formando una nueva hebra de ADN. Por su parte, la hebra inferior o la hebra retrasada se copia en partes diferentes, sintetizadas por ADN polimerasa, creando pequeños fragmentos llamados fragmentos de Okazaki, los cuales quedan completamente sintetizados cuando llega el ADN ligasa. El tercer paso consiste en corregir algún error que pueda haber ocurrido en los pasos anteriores. Esto lo hace un conjunto de enzimas llamado replisoma.